te cobre. No te separes de mis amores porque yo soy pobre. Qué bien me dijo una cholita, no me has de olvidar. Estás sembrando muchas semillas, has de cosechar. Me has abandonado, qué mal me has pagado. Y yo sin darte motivos, canalla, me has abandonado. En la plaza de mi pueblo tengo una rosa plantada, palomita. En la plaza de mi pueblo tengo una rosa plantada, palomita. La rosa floreciendo y yo pobre padeciendo, palomita. La rosa floreciendo y yo pobre padeciendo, palomita.